fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? No perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fidelidad de sonido, profundidad de imagen. Autorradio transistorizado. Máximo alcance, alta fidelidad, calidad internacional. Perfecto equilibrio entre la belleza y la técnica. Mejores no hay. Sin zumbido ni vibración. Más que un afeitado, una experiencia de bienestar increíble. El norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. El norte está lleno de frío. A ver, ¿quién coño sabe qué significa esta frase? Sintonizando Radio Cuca en la 107.3 de la frecuencia modulada o o radiocuca.org. Y nada, pues aquí estamos por segunda vez y esperemos que no la última. Y nada, deciros que tenemos buenas y malas noticias, pero eso ya lo iremos diciendo más adelante. Y nada, decir también que hoy he traído cervezas, yo, otra vez. Pero si veis más serios a Diego y Jorge, será porque las cervezas hoy solo las voy a beber yo. Y nada, dicho esto, pues vamos a empezar. Allá va, vamos, venga, empieza. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos y hemos escuchado, Jorge, la primera, una canción de Las Modetes que él va a presentar. Hola. No me escucho. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahora sí. Sí, lo primero que teníamos era Las Modetes. Este, un single que salió, es el primer 7 que salió en los 70s. Es una banda de chicas en Inglaterra. Que va, este primer 7 fue lo primero que publicaron, luego ya publicaron un LP, etcétera. Y nada, quedó en la línea de peña como Las Slits o qué más, Raincoats y todos estos grupos de chicas, que la línea de bajo de esta canción es muy guapa para empezamos bailando el programa de hoy. Y luego que luego sonó Black Bug, un dúo sueco, chico-chica, que en esta canción nadie cantaba, era el único instrumental de su primer disco para FDH. Y pues eso, un dúo de synth-punk sueco que le da al lofi. Y bueno, vamos a seguir ahora con un tema de... Vamos a continuar, esto es... Va, luego ya, cuando lo escuchen, después hablamos un poco de las canciones para no aburrir al personal. Esto viene desde Grecia, con amor. Zurück. Geh immer nach vorne, geh immer nach vorne, geh nie wieder zurück. Alemania, Hitler, y antes algo de Grecia, que Diego tenía algo que puntualizar, creo, con respecto a esto, a estos chicos griegos. Pues sí, Jorge, tengo una cosa que puntualizar. Tú dijiste que esta canción era Desde Grecia con amor, y yo te contradigo totalmente. Desde Grecia siempre viene odio, piedras y gasolina. Y yo acepto esa contradicción, creo. Tienes toda la razón. Esta gente se llamaba Acid Baby Jesus. Es el primer tema que escuchamos. La canción se llama I'm a Baby y viene incluida en el 7 del mismo nombre que editó Sound Effect Records. Ya más o menos se habrán dado cuenta de qué va la movida. Ahora que Black Bliss se ha dedicado a hacer discos un poquito aburridos y coñazos. Te voy a contradecir también, porque a mí el último me gusta. Joder. Todos contra Jorge. El norte está lleno de odio contra Jorge. Bueno, pues después sonó Horrid Red, que es un nuevo proyecto de los señores de Teenage Panther Corps, y siguen un poco con su línea oscura, ochentera, que bebe un poco del post-punk más hijo puta y de la Cold Wave, y cuentan también con la colaboración en algunas ocasiones de Clay Ruby de Burial Hex. Y nada, decir que si Diego no se presentó antes es porque vino muy tarde y exigiendo cervezas incluso. Pero bueno, todo el mundo sabe que yo soy el jefe de este programa, me permito licencias que los otros locutores no se pueden permitir. Yo puedo llegar tarde, puedo llegar aquí ordenando y imponiendo mis criterios, o sea que... Es más, Diego puede venir a echarnos de la cabina radial, a mí y a Pablo, beberse toda la cerveza, emborracharse, quedarse aquí hasta la hora que le dé la gana, porque él tiene la llave maestra de este sitio, así que... Yo tengo el poder. Él tiene el poder. Sí que hay que decir que empezamos un poco con el pie cruzado, porque él no estaba aquí para decirnos cuál era el botón con el cual se activaba el máster. Ni siquiera pudimos encender los micrófonos al principio del programa, que lo pasamos terriblemente mal sin él. Unos completos inútiles. Estoy angustiado ahora mismo, así que... Bueno, en fin, que vamos a seguir ahora con un grupo argentino. Y como siempre, o como antes, hablamos después. We'll be right back. Tú sigues en Radio Cuca 107.3 FM en Oviedo. Esto es El Norte Está Lleno de Frío. Lo que escuchaban empezando este pequeño set de canciones era una banda que tiene un nombre extraordinario. Se llama Mueran Humanos. Son de Argentina, como habrán podido notar por ese acento exclusivo que tienen los argentinos para pronunciar las dobles L's. Esta gente son un dúo, se formaron en Argentina pero luego radican en Berlín, por eso es como la banda sonora para un funeral. Si alguna vez necesitas sonorizar un funeral, yo te recomiendo que utilices Mueran Humanos como fondo musical. La canción se llama Monstruo, está incluida en el disco del mismo nombre, Mueran Humanos. Y esto lo edita Blind Prophet Records. Y después la gitanada que pusiste luego, Pablo, ¿qué es? Luego escuchamos Inservibles y su canción Asfixia. Gitano Romano. De la vida, editado por La Vida es un Mus. Y es super Diego viene cáustico hoy día. Se están saboteando. Digamos que, o decimos, o digo, que es su primer LP para La Vida es un Mus. Y son mexicanos, salvajes y suenan tenebrosos a tope, con mogollón de reverb en la voz. Y aunque los comparan con los Reatars, con Voice o con Raw Power, yo pienso que son mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más salvajes que todos ellos juntos. Y son... Falso. Vaya, por Dios. Y son algo así como una especie de banda perdida de los Killed by Death, pero con un sonido totalmente eso, gitano y totalmente rumano. Y bueno, pues nada, pues seguimos. Si aquí la gente quiere seguir, porque están como en contra de todo hoy, porque llueve mucho. Y vamos a seguir con Home Blitz y Perpetual Night, que si veníamos de las tinieblas, ahora vamos a revivir un poco el verano, porque Home Blitz son eso, el verano. Ahí va, Perpetual Night. It's down, it's always light, and I got it in my sight. Trying to figure out what I saw in the shivering, crowded thing, and I tried to forget it all, but it comes on strong. Hot Wheels, record deal, it's not a game. Punch card, coffee bar, it's all the same. And I try to clear that window pane. Finding ways to walk that night away. Sitting in the green grass with the radio. Breaking up sticks. That attitude is taken, I had to go. Why am I done? Look, you know it's true that everything that I do is just trying to get close to you. Gotta try something new. Well, I found out the perfect out, but I don't care. Till I get through, it's just the two of you standing there, and I'm trying to make it walk on air. Finding ways to move beyond compare. Looking right at the edge of night, but I don't care. Till I get through, it's just the two of you standing there, and I try to clear that window pane. Finding ways to rock that night away. Bueno, pues esto era Home Blitz y ahora vamos con una sección que ya deberíais conocer vosotros, fieles seguidores de El Norte Está Lleno de Frío, en la 107.3 de la frecuencia modulada si eres de Oviedo. Y si no, bien puedes escucharnos en directo a partir de las 9 de la noche en radiocuca.org o bien descargar los podcasts en nuestro blog El Norte Lleno de Frío. Y bien, pues ahora vamos con la sección Cultura Basura. Pues efectivamente, esto es la sección Cultura Basura, dirigida por un servidor, Diego. Y nada, hoy os traje aquí un clásico del mundo del cómic underground. Bueno, aquí me están retirando hacia atrás porque igual me voy a comer el micro y las babas de Pablo. Y nada, vengo a hablar de un cómic, como digo, Locas. No es que sea un cómic súper rebuscado, es un clásico, pero nada. Estas secciones siempre hay que empezarlas con clásicos para apostar sobre seguro. Y bueno, hablar de Locas es hablar de uno de los pilares del cómic underground de los 80. La historia apareció por primera vez en un mítico fanzine, el Love and Rockets, que Jaime junto a su hermano Beto publicó por primera vez en el año 81. Y el hilo principal versa en torno a dos amigas inseparables, Maggie y Hoppy, a las cuales se unen una serie de personajes femeninos, los cuales tendrán bastante importancia a lo largo de la historia. Frente a la total intrascendencia de los personajes masculinos, a los que Jaime más o menos retrata como unos impresentables y unos retrasados. Y bueno, está ambientado en una atmósfera totalmente punk, con ciertos tintes futuristas, en donde la escena de punk de Los Ángeles siempre sale a flote. Escena, ¿sí? ¿Escuches el Black Flag de fondo? Sí, bueno, eso está... Imagínenselo. Estaba pensado, pero somos unos pifias y no trajimos nada. Pues como digo, está siempre la escena ahí de Los Ángeles como detrás, de fondo. Y bueno, en esta escena hay que decir que Jaime estuvo bastante involucrado en sus años de juventud. Las protagonistas, Maggie y Hoppy, pues experimentan las típicas tragedias posadolescentes. No sé, salen de fiesta, se emborrachan, sobreviven ahí a base de curros de mierda, se enamoran y les rompen el corazón. Bueno, un argumento altamente realista y cargado de cotidianidad en el que cualquier chaval puede verse reflejado. Y en mi humilde opinión, joder, esto de leer es lo que tiene. Después critico yo a los demás que leen, pero yo hago lo mismo. Y encima está leyendo una reseña de otro que la hice yo. Pero demostramos que sabemos leer, al menos. Sí. Por lo menos no somos analfabetos. Bueno, yo podría meterme contigo por muchas cosas. No es cierto lo que dije. Sobre todo por ese acto que sueles hacer a veces sobre mi persona, que es quemarme. Y que cada vez que te acercas con el cigarrillo, pues yo... Ustedes no lo pueden... Me tiemblan las piernas. No nos pueden ver, pero yo y Diego tenemos aquí una especie de armamento preparado por si a Pablo se le ocurre quemarnos. Entonces se lleva un par de hostias, al menos. Yo creo que estamos boicoteando la sección y vamos a dejarle continuar. Pues nada, si ya había acabado. Nada, que es un clásico que os lo recomiendo y que podéis leerlo, que sacarlo de la biblioteca, robarlo, comprarlo, lo que os pete, vamos. Está ahí disponible, creo que lo editó La Cúpula. Y nada, hasta aquí llegó la Cultura Basura. Esto fue Cultura Basura por Diego. En el norte está lleno de frío. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a recordarles que Diego regresa. Hoy se estrena con una sección que también va a ser imprescindible para este programa. Así que, oyentes, quédense. Vayan desempolvando su chupa de cuero. Exacto. Y vamos a seguir un poco con la música. Y esta vez lo voy a decir antes, por esto de no aburrir al personal. La banda esta se llama Eternal Tapestry. La canción que van a escuchar se llama Cosmic Dream, viene un disco que se llama The Invisible Landscape. Thrill Jockey los acaba de rescatar un poco del olvido en el que los había dejado Not Not Fan, su sello anterior. Esto que van a escuchar ahora estuvo editado por Not Not Fan, así que vamos a escuchar a esta gente. Últimamente me he dado cuenta que lo psicodélico es lo que mola, así que a ver si les mola a ustedes. Eso fue Eternal Tapestry, que me parece que van a estar de gira por España muy pronto. No van a pasar por Asturias. ¿Por qué será? ¿Por qué razón? No lo sé. Desvela, ¿no? No lo sé. Es un misterio que no puedo resolverles, muchachos. Hace demasiado frío en Asturias. Exacto. Este programa va a cambiar de nombre la próxima edición. Se llamará El Norte está lleno de gente que no va a conciertos. No, El Norte está lleno de gochos. El Norte está lleno de gente que te roba los carteles. Bueno, pues... sigue, Pablo. Bueno, pues ahora vamos a seguir con Boone Gates, que es la banda paralela del cantante de Eddie Curra en Supervision Ring, y aunque su voz, que es muy personal, hace que tenga un punto de unión con Eddie Curra, esta banda está mucho más enfocada hacia el pop de Nueva Zelanda y demás, como muy influenciado por el boicot se está volviendo contra mí, pues en fin, eso, es una banda australiana liderada por el cantante de Eddie Curran Supervision Ring, y este, que lo que va a sonar es Bright Idea. Como ya sabréis, mi inglés es nefasto. Y nada, pues eso, es forma parte de su primer single, tienen ya tres, y al menos yo espero ansioso su LP debut. Este lo sacó Rip Society, y en fin, pues eso, pop en la línea de los Chills, de Kling y Verlaine's. Y nada, pues... Me estás poniendo, Pablo. Ahí va, Bright Idea. Eso era Bright Idea con... ¿Cómo se llamaba esta banda? Boom Gates. Bright Idea de Boom Gates. Y ahora, señoras y señores, nuestra nutrida agenda. Pues sí, Jorge, tenemos una nutrida agenda. No sé, ¿por qué evento podemos comenzar? ¿Qué me propones para pasar este fin de semana? Puedes irte a tomar unas cañas a mi casa, creo. Sí, oh, hostia, sí. Pues guay. Sí. Yo creo que es lo único divertido que hay que hacer. Bueno, divertido. Y bueno, ¿me vas a montar algún tipo de show o algo? Habíamos pensado en hacer una especie de fiesta de apertura de casa con strippers. Oh, entonces me apunto. Exacto. Así que Pablo lleva las strippers y yo pongo la casa y tú te encargas del alcohol. ¿Las strippers y la cerveza? Langosta. Y otras sustancias. Es que eres el cervecero aquí, el suministrador oficial del Norte Está Lleno de Frío, de cerveza. Sí. Y bueno, está al final la agenda. hasta aquí llegó la agenda de hoy. Y esta ha sido nuestra nutrida, esporádica y divertida agenda de hoy. Para toda la semana, incluso. Apasionante. Apasionante, poco. ¡Au! ¡Oh! Y bueno, pues ahora vamos a seguir poniendo un poco de música con Ice Age, su canción New Brigade. O brigade, voy a decirlo en español a partir de ahora. Nueva brigada. Porque cada vez que intento pronunciar algo, se me clavan cuchillos en la espalda. Y bueno, pues eso, New Brigade de Ice Age. Que, bueno, luego hablaremos un poco de ellos. We'll be right back. ¿A que tú bailarías esto, querido oyente que nos escuchas? En el 107.3 FM, en la FM de Oviedo, y si estás internacional, pues en radiocuca.org. Lo que escuchaban era Apache Dropout, esa canción se llamaba Sam Phillips Rising y viene en un disco autotitulado que dice Pablo que soy muy friki porque bueno, esto lo edita un sello que no conoce Pablo, que se llama Family Vanguard. Y no lo digo porque no lo conozca yo, lo digo porque yo no lo conozco, Diego no lo conoce. Y Oviedo no lo bailaría. No lo conoce. Oviedo no lo bailaría. Yo lo bailaría. Los Gabino de Lorenzo. A mí me gusta. No lo conoce Gabino de Lorenzo. Pero si está siempre a la última de los nuevos highs. Podemos hacer una encuesta. ¿Quién bailaría Apache Dropout? ¿Tú bailarías Apache Dropout, Pablo? Yo bailaría Apache Dropout. De hecho, me gustan. Y yo me siento feliz de que te guste. Así somos, en el norte está lleno de frío. Nos rascamos la espalda uno a otro. Exacto. Mientras nos lanzamos cuchillos. Primero, eso. Bueno, pues eso fue Apache Dropout. Y antes sonó New Brigade de Ice Age. Y son unos jovencísimos daneses que fueron un hipe este año. Salieron absolutamente. Salieron absolutamente todos los lados. Y aquí a Jorge no le gusta nada. Pero yo espero ansioso su segundo disco. Hola. Algo. No duermes, ¿eh? ¿Por qué no te gustan, Jorge? Jorge no mola. No le molan porque son más jóvenes que él. Son más guapos que él. Ligan más que él. Tienen más dinero que él. Y bueno, eso es discutible. Eso es discutible. Seguramente. Bueno, ahora mismo sí, yo creo que sí. Pero bueno, digamos que Ice Age a mí me gustan, a Diego también, porque el que calla otorga. Y hoy estamos teniendo un programa así como una especie de... Dame que te doy, toma que te... Sí, un poquito caótico ahí. Pero bueno, somos felices así. Y ahora vamos a presentar una nueva sección para la que necesitamos fumar y mucho para hacer lo que vamos a hacer a continuación. Volaría a hacerlo incluso unísono. Al unísono. Sincronización. Que con un poco de delay uno, natural. Sí. Dos y tres. Bueno, pues esto es putos de un punk rocker. No, te equivocas. Es putos de un viejo punk. De rocker. Un viejo, que eso es muy importante. Ese el matiz. Término, ese es ma- muy, exacto, muy importante ese matiz. En esta sección, ¿eh? Este hombre aquí, como tal como lo escucháis, puede parecer que tiene 15 años, pero en realidad tiene 63. ¿Qué dirás, hombre? Tengo 85. Vivió el 77. Tengo 85. Vivió el 77 con una intensidad terrible. Ya de hecho, ya estoy jubilado, chico. De hecho, tiene aquí su chupa de cuero claveteada, como decían, cicatriz. Y nos va a presentar una canción de... Pues, querido Pablo, una canción de los Feeders, que son unos chavales, no tan chavales ya, canadienses, que sacaron un par de LPs nada más. A ver qué... Voy a traer aquí la chuleta porque no me acuerdo de cómo se llamaba el LP. Pues su primer LP del 83, creo, que es Ever Feel Like Killing Your Box. ¿Qué significa, Pablo? ¿Que eres un políglota? Esto es... El norte está lleno de frío. Algo parecido a eso. Bueno, significa algo... ¿Matarías a tu jefe? Y nada, es un grupo ahí de tendencias situacionistas, que esto le hizo mucha gracia a mi amigo Pablo. Sí, porque para mí lo realmente importante es que es el mismo batería que tocaba en Guns N' Roses. O sea, eso es lo que realmente me parece importante. ¿Pero de qué batería estamos hablando en Guns N' Roses? ¿Del Yonki? Pero ese, además tocó en grupos ahí de pop punk, de canadienses, ¿no? Joder, pero ese batería molaba, tío. Sí. Esa batería era muy guay. Sí. ¿Cómo rizoso, se llamaba? Rizoso, además. Sí, sí, bueno, creo. Todos eran rizosos, ¿no? Cardados, ¿no? Todos eran iguales, ¿eh? O sea que... Bueno, ¿qué cojones? Estos son los Feeders, 1984. Y si encontráis este disco por ahí, no dudéis en enviar aquí una copia a Radio Cuca al nombre de Diego, a la atención de Diego. En vinilo. Os eternamente agradecido. but your head did fall. It should give you a fright. They might as well been dead for the last 30 years, but they're nice and polite. There's nothing in their future except a nursing home. They work for all of their life. They waste their fucking lives and they still have the nerve to try to manage your life. 1984, knocking on your door. Will you let it go? Will you let it run your life? Living in a world where life's just a game, a game you've already lost. You go to school for 12 years where you learn just one thing, how not to mind being bossed. Oh, you learn to follow orders when each day's just the same, and they all use the same voice. Just where you gotta work for the next 50 years, that's your freedom of choice. 1984, knocking on your door. Will you let it go? Will you let it run? 1984, knocking on your door. Will you let it go? Will you let it run your life? You know you're well adjusted when you don't seem to mind. Are always around. You're repeating useless gestures as so cause for alarm when there's no life to be found. It's time you started thinking inside your head that you should stand up and fight. 1984's been here for the last 40 years, so destroy what bores you on sight. 1984, knocking on your door. Will you let it go? Will you let it go? 1984, knocking on your door. Will you let it go? Will you let it go? 1984, knocking on your door. Will you let it go? Will you let it run your life? Pues esto ha sido el primer esputo, bien verdoso, a cargo de los Feeders, que acabamos de dar reseñas poco fiables, que yo no me responsabilizo. No se creen que este hombre tocó en Guns N' Roses, pero es cierto, es totalmente cierto, sacado de la fuente más fiable que existe en este mundo, que es la Wikipedia. La mente de Pablo. Y en fin, así fue. Así fue. Así han sido las cosas y así se las hemos contado. Bueno, pues ahora decir, como adelanté al principio, que teníamos una noticia buena y una mala. Malas quizás tenemos dos. Una es que Daniel Martín, el cantante de El Canto del Loco, falleció el pasado... Es cierto. ¿Pero qué dices? Falleció en El Hormiguero el otro día. Es cierto. O sea, ¿cómo te puedes reír? ¡Pavo! No, pero fue algo así como la mejor broma que vi en la televisión nunca. Y es que en El Hormiguero hicieron como una especie de truco de magia en la que salía el Dani Martín introduciendo su cabeza en una guillotina. Y de repente, pues, algo salió mal y su cabeza rodó y cayó dentro de un cubo. Y acto seguido el programa lo que hizo fue decir: ¡Ey, paren las cámaras! Y todo el mundo, no, no, estaba guionizado, pero todo el mundo creyó que realmente había muerto y se montó, pues eso, en fin. La noticia mala es que realmente Dani Martín no ha muerto. Y bien, pues hemos creado una nueva sección. Pues yo quiero su cabeza para reducirla a jíbaro y tenerla como llavero. A mí realmente me dais vergüenza. A mí me da vergüenza. No estéis al tanto de. A mí me da vergüenza por ver la noticia televisiva. Hombre, tú, es que eres un hombre. Bueno, pues. Ahora en serio. O sea, decíamos que había una noticia buena y una mala. La buena es que Chebeu estuvieron aquí ayer. Y aparte de disfrutar de su concierto, de su conciertazo. De comer bien. Pues. Pudimos entrevistarles, esa es la grandísima noticia. La mala es que de una entrevista de 30 minutos, no se sabe muy bien cómo, son las 10. Son las 10. Pues no se sabe muy bien cómo de una entrevista de media hora, al final, pues hemos podido rescatar dos míseros minutos, que son la muestra de que realmente los entrevistamos, pero algo ha salido mal. Y en fin, pues os vamos a dejar primero con Cuatro Stagioni, o Stagioni, una canción de Chebeu, y luego ya pasamos a la entrevista. Disfrutarla. Y en fin, esperamos que hoy están en Madrid a esta hora, supongo, tocando con los Caballitos de Düsseldorf. Y esperamos que haya muchísima, muchísima gente allí disfrutando de lo que nosotros disfrutamos ayer. Esto es Cuatro Stagioni y de Chebeu. Chebeu. Como bien dijo Pablo, estuvieron ayer en la Calleja de la Ciega y tuvimos oportunidad de hablar con ellos. Que bueno, hablamos con ellos como creo que 40 minutos, una entrevista muy muy entretenida, pero lamentablemente estas cosas que pasan, lo que tenemos en esencia son menos de 3 minutos. Son los highlights. Exacto, se puede decir que hemos hecho los highlights de la entrevista con Chebeu. Así que la dinámica va a ser, van a escuchar a la banda hablar un poco, primero presentando a sus miembros y luego ya les explicaré cómo va. Así que vamos a escuchar a la gente de Chebeu manifestarse sobre la banda y sus inicios y etcétera, etcétera, etcétera. This is Olivier. Olivier, you want to say hello? Hello. Okay, Olivier plays keyboards and the drum machines. And Etienne, you want to say hello to the radio? Hola. Okay, so this is Etienne. He plays guitar. actually on the first record we had on one song we had how do you say like horns and trumpets and stuff, and so we had this in mind, this thing in mind that maybe on the second record we would find someone to have something to like arrangements, but we didn't really know who and we didn't really know what to put on the record. And at some point there was this Israeli conductor, you know, that he asked us to come over there, and so we were very impressed, and because he's very like famous and stuff. Bueno, pues la primera, se presentaron primero todos los integrantes, llegó este constituido, digamos, por tres personas, tres músicos, son guitarra, voces y programaciones, ambos, digamos que tienen secuenciadores, utilizan mucho casiotón. Les preguntamos un poco, teníamos curiosidad por saber cómo se había iniciado la idea de incluir en este segundo disco violines y todo eso, porque para la estética y para la clase de música que hacían era un poco inclusive hasta violento, pero les ha quedado muy bien. Entonces nos contaron un poco de cómo habían contactado con un chico que era profesor de música en Francia y que, vamos, que era profesional, que tocaba el violín para la sinfónica, una pequeña sinfónica en Francia, en París. Y bueno, como que el tío les dijo que básicamente estaba muy ocupado, pero que su novia, que vivía en Tel Aviv, como que estaba interesada en hacer algo con ellos. Entonces vieron una excusa perfecta para irse a Tel Aviv a hacer una pequeña gira y contactaron con ella para que una vez, digamos, que ella escuchara los demos de las canciones, pues les hiciera los arreglos de cuerda. La canción que han escuchado al iniciar la entrevista, que es Cuatro Estaciones, pues es la, para mí personalmente, es la que representa más todos estos arreglos de cuerda. Y nos comentaban también que había sido un poco raro, porque claro, una en esencia Chevos, una banda super lo-fi, que más que nada ellos se catalogan a ellos mismos como punk un poco idiota, y se sentían un poco abrumados por tener a tantos músicos a su disposición para hacerles los arreglos de cuerda. A ver, vamos a seguir escuchando qué nos dicen. And we asked him if he would work for us and do write little arrangements for the new record, and he said he was kind of too busy, but he had his girlfriend, and Maya is the one who finally wrote the things. And so when we toured over there in like January 2010, I guess, she had written all the tracks, and we went to record in a studio Bueno, la chica esta, como ya lo habrán podido adivinar, se llama Maya y es la que les hizo los arreglos de cuerdas, y esta chica que vive en Tel Aviv ha trabajado con Mike Payton, que muchos lo conocerán por una infinidad de proyectos que tiene con muchos músicos, inclusive de jazz, post esta banda tan famosa en los 90s que fue Faith No More. Ahora Mike Payton está rodeado de música, digamos, clásica, mucha gente que hace jazz y que también está metida en proyectos más disonantes, por así decirlo, y también ha hecho arreglos de cuerdas para John Zorn. O sea que estamos hablando aquí de cosas muy serias y que llevó tuvieron la suerte de compartir una sesión de grabación con ella, y la verdad que no les ha... porque en teoría podría sonar un poco chocante y hasta un poco cutre que meterles cuerdas a un grupo que hacen básicamente punk con instrumentos pseudo electrónicos, porque ni siquiera se puede decir que utilicen electrónica para hacer su música. Así que vamos a continuar con esto, a ver qué sigue. Okay, ODJ is correcting me, whatever he says. No, it's just, yeah, we went, we went in a studio in Tel Aviv and we had some recordings. It was very fun, actually. Actually, the first idea was to go tour over there, and the bonus thing was the recording. So, yeah, it was the extra little thing, and it was great because in the end we realized that some like violin players came and they showed up in the studio and we thought, oh, like they look really good, and we finally realized they were from the like the national orchestra, you know. So we were like, ooh, on the show, super punk stupid record, you know. We're like, ooh. Bueno, lo que les decía, cuando fueron, la idea que tuvieron fue hacer unas fechas en Tel Aviv y luego se encontraron con esta, ellos pensaban solamente encontrarse con esta chica maya que les iba a hacer los arreglos de cuerda, y de pronto fueron a grabar y se encontraron con una pequeña sección de cuerdas de como 15 músicos profesionales y vaya, que para ellos fue un poco extraño verse de pronto, lo dicen ellos mismos, para un grupo de punk estúpido como nosotros fue como un poco loco de pronto grabar con toda esta gente. Así que vamos a seguir a ver qué nos dicen. So we're going to do the violin thing. The idea is to work with 4 violins to rehearse and write new arrangements, and then when we make a show we hire more, so we maybe end up with 10 or 15 or I don't know how many, which will be crazy for us. Waiting for the kids to get outside. Bueno, y acto seguido a la entrevista, escuchasteis Like a Deer in the Headlights, la canción 7 de su álbum 1000. Y nada, decir que es una pena que solo tengáis la oportunidad de escuchar 3 minutos, porque realmente fue una conversación larga e interesante de unos, eso, como decía Jorge, 40 minutos. Y nada, pues esperamos que nos cuente un poco de lo que recuerda de esa entrevista. Lo sentimos mucho porque realmente somos nuevos en esto, excepto Diego, que es nuestro salvador. Yo soy su mentor. Y bueno, pues eso, pues Like a Deer in the Headlights, de su álbum 1000 en Kilsaman y Born Bath en Europa. Y nada, pues eso, Jorge, cuéntanos de qué más tuvisteis la oportunidad de hablar. Bueno, primero tengo que decir que tanto el grupo como los presentes teníamos un grado de alcohol en sangre bastante desproporcionado, entonces creo que eso es parte de la culpa de que por ahí de que no puedan escuchar parte de la entrevista hoy, pero básicamente nos comentaron de sus proyectos personales, que son bastante interesantes y de los cuales tampoco teníamos mucha idea. Están trabajando con gente discapacitada en Francia, con niños autistas. El vocalista está haciendo un proyecto que ya editó en CD dirige una especie de banda que está conformada por niños autistas y que probablemente, bueno, intentaremos pinchar en futuros programas. También el guitarra y el tecladista, bueno, el que se encarga de los casos y las programaciones, tienen una banda paralela que lógicamente no me acuerdo el nombre, no lo he anotado, y probablemente si lo hubiera anotado lo pronunciaría como el culo y ustedes no entenderían nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de decírselos? Entonces, igual los podemos mencionar en el blog o algo así. Hablamos un poco de cómo se habían formado también la banda. Se conocieron, vivían en Burdeos, pero luego se mudaron los tres a París y ahí empezó, llegó como tal. Han estado de gira mucho con Tyvek, son muy colegas de Tyvek, que Tyvek, no recuerdo muy bien, Pablo, si son de Inderred o de Goner o de qué. Tyvek habían sacado el, aparte de un montonazo de singles, habían sacado el primer LP en Silbris y este último más enfocado hacia el hardcore o algo así, había salido en Inderred, sí. Vale, Inderred. Pues son muy colegas de Tyvek y bueno, Tyvek me parece que estuvieron en Gijón, en Oviedo, hace no mucho tiempo, ¿no? Sí, Tyvek estuvieron en Oviedo en febrero, creo recordar, de este año. Y otra gran banda que supongo que pincharemos en futuros programas. Y también, bueno, moló mucho conversar con ellos porque son gente que les gusta mucho la música, que les gusta comprar música. Hablamos también de porque claro, está mucha gente conoce Francia solamente por la movida cantautor, la movida canción francesa y tal, entonces ellos son como un poco la cosa interesante que se está generando ya desde hace mucho tiempo. Entonces hablamos de bandas de Bormann como Frustration y Gas Gas y toda esta gente con la que suelen tocar muy seguido, y también mencionaron que eran muy fans de Dreams, que es otro grupo que pincharemos en próximos programas, de los cuales son muy fan, de su LP en Kilsaman, el mismo sello de Chebeu en Born Bath en Francia. En Francia no sé si lo sacó Born Bath. En Estados Unidos sé que lo sacó Kilsaman, pero en Francia no tengo ni idea. Pues bueno. Y después, ya más avanzada la conversación, ya empezamos a hablar de Bizarradas. Sabíamos que eran muy fans de ABBA y bueno, le sugerimos una visita al museo de ABBA que se acaba de abrir en Suecia, y nos dijeron que ellos ya sabían de la existencia de un hotel. O sea, hay un hotel que es como temático de ABBA, parece. Así que, bueno, apasionante el tema este de ABBA. De Guns N' Roses no hablamos porque básicamente no hubo tiempo. Ya dedicaremos en futuros programas proyectos de ex integrantes de Guns N' Roses. Monográficos y monográficos podemos hacer. En fin. Pues básicamente fue eso, la entrevista muy muy entretenida y fue un concierto muy muy guapo. Y los que estén, esperemos que haya mucha peña en Madrid hoy en el concierto de hoy. Era su primera gira en España, se han quedado con muy buena impresión aparentemente, así que nada, eso fue nuestra pequeña entrevista a Chebu. Y nada, decir que prometemos que las próximas entrevistas sean más largas y no tengamos que contároslas, porque esperamos ser capaces de poder grabarlas y después reproducirlas, que ambas cosas tienen su grado de complicación para retrasados como nosotros. Y nada, en fin, pues decir que esto está llegando al final, que nos vamos a despedir, que esto es El Norte Está Lleno de Frío, en Radio Cuca, 107.3 de la frecuencia modulada si nos escuchas desde Oviedo, y radiocuca.org, o bien desde nuestro blog El Norte Lleno de Frío. .blogspot.com. Eso es. Y nada, pues así sin más nos vamos a despedir. Tanto Jorge, despídete. Bueno, nada, que muchas gracias por escuchar esto. Vaya chapa que se ha convertido este programa en los últimos 20 minutos, me parece. Vaya chapa, perdón por eso. Nada. Y nada, pues ahora se va a despedir nuestro chico guapo, Jorge, Diego. Gracias por la parte que me toca. Y bueno, nada, nos vamos a despedir y el próximo programa espero que no haya tanto boicot mutuo. A ver si nos sale un poco mejor y bueno, eso. Prometemos más música, más secciones, más esputos y más cultura basura. Por mi parte, claro. Así que a pasarlo bien. Que nos den por culo al resto. Y nada, pues nos vamos a despedir con Alien City y su canción Dirty Heaven. Alien City es un señor de Seattle de hace años. Se llama John Turnbow y es algo así como una especie de artista autista que tardó en grabar 5 años su último LP, su único LP, que hoy estamos como un poco perdidos. En fin, pues eso, que tardó como 5 años en grabar su único LP. Y esto salió en el año 79, creo recordar, y es algo así como David Bowie en su época del CG Stardust. Y bueno, esperemos que lo disfrutéis para despedir este programa, y el lunes que viene esperamos esta vez sí que más y mejor. Un besito. With a halo, and I say that's okay with me. You're such a pretty woman that I'm glad I got to love you, even though, there's probably 100 million things you're never gonna know. But then you smile as you say to me, go to heaven and I'm going to be free. And I just watch you kneeling, pray. You're thinking of the future, but you forget about the day. Oh yes, you're all wasted waiting for something to lead you, something to show you the way. Your city isn't evil, lady, it's just dirty, that's all. And you're living in a world that isn't very pretty, no, it's dirty. It's a dirty heaven. It's a dirty heaven. It's a dirty heaven. Thank you.